sos un poco más grande y más cosas podés hacer. Como hoy es tu día, te vamos a hacer muchas sorpresitas que ya las vas a ver. Soplar vos. Hoy es tu cumpleaños, qué lindo es verte crecer. Ya sos un poco más grande y más cosas podés hacer. Como hoy es tu día,